tres pasos atrás, una débil insinuación. La ruta despejado, un escape ha marcado para el hombre disfrazado de poder. Pero su agenda no le permite detenerse. Luz, benzina y acción, competencias y superación. Es lo que hace sentido, lo que nos mantiene unidos mientras jugamos a evitar que los gusanos se devoren nuestras leyes. Al vestir entre las capas de la identidad, el hombre ha desnudado sus deseos y ambiciones cada día al vestirse. Es la gramática la condena de los demás. ¿Quién te espera al llegar? ¿Quién llora cuando te vas? La compañera que permite que te encuentres en tu hogar, donde sea que estás. Las hermanas se acompañan sin condiciones.